seremos eternos. 23 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa, 11 de la mañana, 35 minutos. Estamos ya en contacto con el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli. Buen día, intendente, ¿cómo está usted? Hola, buen día, Anita, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien, contenta. En realidad ya en estas últimas horas donde vamos a tener esta oportunidad maravillosa de volver a las urnas, de decir todavía, y gracias a Dios estamos en democracia y así tenemos que continuar. ¿Cómo analiza usted la situación del país, de la provincia y por supuesto de la ciudad en estos días, intendente? Bueno, en principio, igual que vos, contento en cuanto a tener esta nueva oportunidad de elegir. Me parece que es bueno remarcarlo hasta el cansancio, pero decir que Santa Rosa, La Pampa y en Argentina no siempre ha sido así, digamos, porque hemos tenido que pasar procesos los cuales no se podía elegir nuestros representantes. Entonces, cada vez que llega la oportunidad de votar, es una alegría. Después, la alegría también de haber transitado una campaña, sobre todo desde el 12 de septiembre hasta hoy, digamos que cierra, con otra posibilidad de poder, algo que nos gusta hacer a quienes representamos al frente de todos, en este caso, de poder hablar con la gente cara a cara, de poder escucharnos, de poder poner la oreja, dar el debate, recorrer casa por casa, las cosas que normalmente hacemos y que lamentablemente por motivos de la pandemia no se habían podido hacer antes, pero que tuvimos esta oportunidad. Entonces, contento de llegar a este final de campaña también con esta posibilidad de haber transitado en paz y con cordialidad esta situación. Después, en cuanto a la situación nacional, provincial y municipal, creo que la situación es compleja, difícil, que tiene muchas causas, que hay una situación económica y social que no se puede desconocer, que nos lo han manifestado los vecinos, uno tiene la percepción también de la percepción propia, pero es bueno a partir de esta escucha también hablar con la gente y que te manifiesten de primera mano cómo están sintiendo, y esa es la percepción que se nota, pero también decirles que siempre las soluciones a los problemas económicos van a venir del lado de un proyecto colectivo, de un proyecto que tiene que ver con un Estado presente, que tiene que ver con el Estado interviniendo en la economía de manera virtuosa, otorgando créditos a los productores, a los empresarios, asistiendo a las personas que puedan requerir alguna situación, poniendo plata en el bolsillo de la gente para poder reactivar el consumo y activando lo que es la obra pública y el trabajo, y no de la mano de quienes están endeudaron el país o de quienes creen que la solución va a venir por el lado del liberalismo económico. Entonces, parece que eso es lo que se está debatiendo, jugando en esta elección del domingo con los representantes que van a ir al Senado y al Congreso y a la Cámara de Diputados Nacional. Y me parece que es lo que tenemos que analizar todos los santarroseños, en este caso a la hora de votar. Santa Rosa tiene un proceso virtuoso este último tiempo de obras públicas, un proceso de un montón de actividades sociales, culturales, que hemos atravesado en la ciudad, y creemos que eso hay que ponerlo en juego, y les pido personalmente a los vecinos de Santa Rosa que me ayuden a defenderlo y a sostenerlo en el tiempo, con diputados y senadores que nos acompañen en los presupuestos nacionales para poder seguir teniendo las obras que Santa Rosa necesita. Decía al iniciar la charla usted que, bueno, ayer de hecho fue el cierre de campaña, lo hicieron en San Juan, que han estado recorriendo los barrios, charlando con la gente. ¿Qué es lo que pide el vecino de Santa Rosa? En dos partes le hago la pregunta, intendente. Por un lado, ¿qué es lo que pide a nivel provincial, nacional? ¿Qué es lo que reclama? En vistas de que en las PASO, obviamente, claramente hubo un mensaje. ¿Qué es lo que ustedes pudieron detectar desde ese lado? Y por otra parte, ¿qué opinan de su gestión, si se lo han hecho saber? Bueno, la verdad que en cuanto al pedido general, o por decirte más general, tiene que ver con la cuestión macroeconómica, con la preocupación económica y social, el tema de la inflación, de lo que cuesta poder comprar las cosas, bueno, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los vecinos en materia de familiar, digamos. Ese es como tal vez el primer pedido, reclamo, o sea, entendiendo también cuando uno da el debate que eso tiene causas y que esas causas son externas, o son venían muchas de ellas desde antes que asuma el presidente Alberto Fernández, y otras que se han profundamente agravado con esta situación sanitaria mundial que nos pasó, que no es que se cayó la economía de Argentina, sino que se cayó la economía del mundo entero. Entonces, allí radica una de las principales complejidades, obviamente también con el endeudamiento externo que tiene que soportar el país para poder sostener la actividad interna. Entonces, esas causas hacen que la situación económica no sea fácil de sobrellevar, y es la primera queja, por decirlo de alguna manera, que los vecinos manifiestan. Después, obviamente, sea en el ámbito, entrando al ámbito municipal, lo que uno siente es, primero, muchísimo respeto de parte de la gente cuando te manifiesta la crítica. Por supuesto que hay muchísima crítica en un montón de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la ciudad, desde una calle rota o una calle cortada porque hay una obra, o de una cloaca rebalsando, que son problemas cotidianos, o de, bueno, problemas diarios que tiene el municipio. Lo que también uno siente cuando habla con los vecinos es que enseguida reconocen el plan de obras públicas que se está llevando a cabo en Santa Rosa hace ya casi 2 años, que se ve, que se siente, ven las más de 30 kilómetros de agua y cloaca que se hicieron, se ve en el ejido urbano, digamos, también se ve la cantidad de cuadras de asfalto que se están realizando y completando, no solo en el centro, sino en todas las arterias de la ciudad, algunas más alejadas. Queda muchísimo por hacer, pero la verdad es que la situación de las obras en la ciudad, los mejoramientos de los espacios públicos, bueno, todo eso que tiene que ver con la actividad cotidiana, el transporte urbano, todo lo que tiene que ver, te lo reconocen, así que entiendo de que, y por eso el pedido es para que nos ayuden a continuar con ese plan de obras. Santa Rosa va a necesitar obras incluso muy posteriores a mi mandato, al que sigue y al que sigue probablemente, para poder salir de todos los problemas que tiene, pero necesitamos que ese plan de obras se sostenga en el tiempo, y por eso necesitamos senadores y diputados que defiendan el mismo proyecto político y defiendan el presupuesto nacional, las obras para Santa Rosa. Usted hablaba de obras y de obras que van a llevar años y gestiones posteriores, de eso no tenemos ninguna duda, y por suerte se han ido consiguiendo fondos para ir ejecutándolas, pero además de eso hay que seguir trabajando y mejorando en otras cuestiones la ciudad. El tema de los cuencos en los barrios de zona norte, lo que es Germinal, Malvinas, Villa Elisa, donde había bombas, allí se hizo una inversión muy importante también para mejorar la situación, ¿no? Hicimos una inversión grande en lo que tiene que ver con grupos electrógenos para poder darle autonomía energética. Uno de los problemas que tenían los cuencos, o que tienen los cuencos, es que cuando, primero, que están muy cerca uno de otro, entonces cuando hay una tormenta y uno vuelca hacia el otro y de ahí sale para la laguna Don Tomás. Cuando hay una tormenta, normalmente la situación es la misma de la tormenta sobre los dos cuencos, con lo cual se llenan muy rápidamente. Entonces allí y se corta la luz y no, las bombas muchas veces dejaban de funcionar un par de horas hasta que se podía restablecer el servicio eléctrico. Lo que hemos hecho es una gran inversión en lo que tiene que ver con dar la autonomía energética, con dos grupos electrógenos muy grandes que van a poder sostener la actividad de las bombas, incluso con las inclemencias del tiempo y el control a distancia, porque tampoco se podía llegar a operarlas muchas veces a la zona, con lo cual eso nos permite un pequeñísimo alivio, pero un alivio al fin de poder operar mejor. También hicimos un proyecto que tiene que ver, hemos finalizado un proyecto ejecutivo de obra que tiene que ver con un nuevo rebombeo del cuenco chiquito del Malvinas Argentinas para que no vuelque sobre el otro cuenco de la Farinati, para poder directamente sacar el agua de la zona. Esa es una obra que cuesta cerca de los 90 millones de pesos, que son las gestiones que estamos realizando por estas horas con recursos hídricos de Nación. Hay una factibilidad técnica, una factibilidad económica aprobada. Esperemos que pronto podamos contar con esos recursos para poder hacer esa obra y darle un alivio a las familias que viven alrededor de los cuencos. No obstante ello, también si tenemos una inclemencia del tiempo muy grande, eso va a seguir así, o sea, va a haber complicaciones como hay cuando es una lluvia muy estrepitosa, pero va a permitir un alivio muy grande a toda la gente de la zona y hasta tanto se puedan hacer todos los desagües pluviales, que para eso requiere la finalización del estudio del plan director, que también se está trabajando, y obras muy, muy costosas en la ciudad que van a llevar seguramente mucho tiempo. Pero se está trabajando fuertemente en tratar de que la zona, por supuesto, después el mantenimiento de las bombas, el mantenimiento del estado de los cuencos, que es algo sobre lo que venimos trabajando, de la limpieza de los canales, que se ha hecho una inversión muy grande. Así que estamos trabajando para tratar de soportar de la mejor manera las lluvias cada vez que el tiempo no nos castiga. Se trabaja también en otros temas y en otros puntos de la ciudad con lo que es el mantenimiento de calles de tierra y el asfaltado también de aquellas que tienen que ver fundamentalmente con el recorrido del transporte urbano de pasajeros. En esto, la pregunta es, yo he leído que se ha comprado mucho equipamiento, se han comprado móviles. ¿Estamos más o menos en la municipalidad con los insumos y la cantidad de maquinaria necesaria, o nos falta mucho para poder mejorar o prestar el servicio que Santa Rosa se merece? No, el retraso en el parque automotor es muy grande y muy sensible. Para que te des una idea, las motoniveladoras que tiene el municipio son solamente 5, de las cuales siempre hay alguna fuera de servicio por cuestiones mecánicas, lógicas, digamos. Uh-huh. Con lo cual nunca alcanza para el repaso de las calles. Eso requiere una gran inversión. Sí es cierto lo que decís, hemos hecho una inversión millonaria en lo que tiene que ver no solo con el transporte urbano, por supuesto, con lo que tiene que ver con la compra de los colectivos, sino en la compra de mucha maquinaria para la dirección de vialidad, para la dirección de saneamiento, y lo que tiene que ver también con el EMSU, la recolección de los residuos. Entonces, hay que sostenerlo en el tiempo para poder llegar y brindar un buen servicio a los vecinos. La verdad que el parque automotor municipal venía muy desgastado, muy devastado, y nos hemos ido arreglando para sostener toda la actividad que requiere una ciudad como Santa Rosa, que además es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años y que ha tenido un despliegue territorial muy grande. Y después, lo que me decías, en material asfáltico, hemos hecho un montón de cuadras de asfalto, se siguen haciendo cuadras de asfalto. En este momento Vialidad Municipal está trabajando sobre la calle Raúl B. Díaz al final para poder completar toda esa arteria, que es una arteria principal de la ciudad. Tenemos después seguramente trasladarnos a la calle Neveu, en toda la zona que se hizo arreglos de saneamiento, y así no parar y seguir con el plan de obras municipales, lo que tiene que ver con el material asfáltico. Cada cuadra de asfalto cuesta muchísimo dinero, hay un gran esfuerzo de parte del municipio, hay un gran esfuerzo de la provincia, de los empleados municipales que realmente están poniendo todo, pero el estado de deterioro en el que se encontraba la ciudad realmente va a requerir obras durante mucho tiempo, como te decía hace un momento. Sí, y ponernos al día con lo que se está debiendo, porque lo hemos hablado en más de una oportunidad con Walter Bonef. ¿Cuántos consorcios de obras ya estaban pagados y no se habían ejecutado en su momento? O sea que se viene tratando de cumplir con el atraso de las obras ya consorciadas y pagadas, ¿no? Muchos, incluso muchos de muchos años. Estamos hablando de consorcios de 10, 15 años sin hacerse, digamos. La verdad que... Y eso es muy complejo hacerlo hoy en día, porque obviamente los costos de lo que pagaron los vecinos hace 10, 15 años, o que terminaron de pagar los vecinos hace 10 años, no tiene nada que ver con la realidad de lo que sale a hacer una cuadra de asfalto hoy en día, que estamos hablando de que una empresa privada cuesta entre 5 millones de pesos y el municipio lo hace por la mitad de la plata, pero es un montón de dinero, digamos. Entonces, la verdad es que... Y estamos en una situación económica compleja, como hablábamos al principio. Eso no nos hace bajar los brazos, estamos gestionando muchísimos recursos de la provincia y de la nación, y también haciendo muchísima obra, como estas que te mencionaba hace un momento, por administración municipal con nuestros equipos y nuestros empleados municipales. Uh-huh. Quiero aprovechar, una vez que lo agarro, para preguntarle 2 millones de cosas y no tengo casi tiempo, ya se me está terminando el programa. No hay problema, intendente. No hay problema. Pero, a ver, Antes de cerrar con lo de las elecciones, que es realmente lo que quiero usar para el final, ¿me puede anticipar algo más o menos de cómo se viene este presupuesto 2022? Porque pandemia de por medio, obras, deudas, realmente hay que afinar el lápiz para hacer el. Vamos, estamos trabajando en estas horas los secretarios para ultimando detalles para poder presentármelo a mí. El secretario de Hacienda, fundamentalmente Pablo Echeveste, uh-huh, está abocado a la elaboración del presupuesto provincial, y habíamos quedado que la semana que viene seguramente nos sentaremos a mirarlo en conjunto, a trabajarlo en conjunto toda la semana para poder presentarlo en el Consejo Deliberante, que es donde se va a terminar tratando. Seguramente las inversiones van a tener que ver con el desarrollo productivo y con las obras de la ciudad. Ahí va a haber, y bueno, y obviamente con el sostenimiento de todos los servicios que venimos teniendo, ¿no? O sea, estamos hablando de tener un presupuesto equilibrado como viene teniendo Santa Rosa, y tratar de con los recursos propios seguir manteniendo los niveles de servicio y mejorando los niveles de servicio que se vienen prestando. Así que es todo un desafío, como vos decís, uh-huh, el tema del presupuesto municipal. Déjame decirte también que te amo, y ya que estoy pasando el chivo en todos lados, pero me parece importante que lo remarquemos hasta el cansancio. Sé que ustedes lo han hecho, pero el tema de la campaña de Santa Rosa ambiental, me parece muy importante que podamos todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa tomar conciencia de la importancia del reciclado urbano. Nosotros hemos hecho una gran inversión que tiene que ver con maquinaria, con mejoramiento de las condiciones del relleno sanitario. Lo mismo, se ha constituido una cooperativa de trabajo que se llama Brote Popular, que son los trabajadores que antes revolvían la basura y ahora están reciclando la basura. Y ahora necesitamos el compromiso de todos los vecinos y vecinas de poder sacar la basura diferenciada en Santa Rosa los lunes y los miércoles a la noche, sacar los productos secos, todo lo que tiene que ver con cartón, papel, plástico, vidrio y demás, para poder facilitar la tarea de los recicladores y mejorar el ambiente de nuestra ciudad. No me canso de repetirlo, les pido que por favor nos ayuden a difundirlo. Es una política que tiene que ser una política de Estado en la ciudad durante mucho tiempo. Sí, la verdad que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que tener responsabilidad y conciencia, entender que eso es importante, porque además tenemos, más allá de lo que es el relleno sanitario, lo que era el basurero tradicional para la zona norte de la ciudad, tenemos un punto verde en la zona sur de la ciudad que está muy bien puesto, sí. Donde se atiende muy bien, donde se pueden llevar las cosas, está prolijo, y hay que aprender a usarlo también, hay que aprender, sí, a usarlo. Tenemos que tomar el compromiso todos y todas. Así es. Intendente, yo le preguntaba recién por el presupuesto y decía que recordaba hoy, en realidad, esta mañana tempranito, charlando con otra gente, no al aire, por supuesto, pero decía, cuando comenzó el año pasado y empezó esto de la pandemia, realmente una de las cosas que yo me tranquilizó fue ver cuán articuladamente trabajaba el Ejecutivo Municipal con el Consejo Deliberante. Ya para este año se empezó a desdibujar un poco la cosa y en algún momento parecía la revista Caras o Gente, alguna de las cosas que se planteaban. ¿Cuáles son las expectativas en el trabajo con el Consejo Deliberante para el 2022? No, yo la verdad es que en líneas generales lo que vos decís es cierto, ha habido un buen trato. Yo he charlado con todos los concejales de todos los sectores, hemos tenido muchas cosas, muchísimas cosas que se han trabajado en conjunto y debo decir que ha sido un trato respetuoso y creo que al final del camino todos queremos lo mejor para nuestra querida ciudad, así que de todos los palos políticos me parece que es importante que reconozcamos partiendo de la base esa. Después es cierto también lo que decís de que llegan momentos electorales y entonces hay posiciones que son inentendibles, como lo que pasó con la Fiesta Nacional del Teatro, o desencuentros que no deberían haber pasado cuando uno brega por la situación general de la ciudad. Me parece que fueron más guiados por por una campaña electoral nacional que con la realidad cotidiana de la ciudad. Pero las expectativas son seguir trabajando en conjunto, pudiendo sacar ordenanzas y también no solo nuevas ordenanzas, sino regularizando ordenanzas. Me parece que hay un gran desafío, lo he hablado con el presidente del bloque nuestro y lo he hablado con la viceintendenta fundamentalmente. Me parece que Santa Rosa tiene que hacer un reordenamiento de ordenanzas antiguas. Hemos presentado un proyecto de unificación de las ordenanzas del área de comercio, que lo hemos trabajado y se hemos presentado a la Cámara de Comercio para que nos den su parecer. Me parece que hay muchas cosas para debatir y charlar en el ámbito del Consejo Deliberante. Yo soy muy respetuoso del Poder Legislativo, he sido parte del Poder Legislativo, no del Legislativo Municipal, sí de la Cámara de Diputados de la provincia, fui diputado provincial, así que entiendo cómo se maneja esa dinámica, y me parece importante seguir con la misma lógica, digamos, de poder dialogar y tratar de sacar lo mejor para Santa Rosa. Muy bien, 14 de noviembre, este domingo, esta oportunidad y este compromiso que tenemos que tener como sociedad de conservar la democracia. El mensaje para los santarroseños y también para los pampeanos, por favor, intendente. Que podamos primero ir a votar a conciencia, que todos pertenezcan o tengan sentido de pertenencia o estén convencidos de votar de tal o cual manera, que lo hagan, pero que vayan a votar. Es muy importante que todos vayamos a votar y poder elegir. Eso como primera medida. Segunda medida, pedirles especialmente a todos los santarroseños y santarroseñas que me ayuden a sostener este nivel de actividad económica, a sostener este nivel de actividad de obras, de actividades culturales, de actividades sociales que se están realizando en Santa Rosa a montones desde hace casi 2 años, incluso en un contexto dificilísimo como fue la administración de la pandemia. Y para ayudarme necesito que me acompañen votando al Frente de Todos, votando a Pali Bensusan y a Lucha Alonso, y votando a Lichi Marín y a Ariel Rauchenberger para la Cámara de Diputados Nacional. Ellos van a ser los candidatos y candidatas que representen de la mejor manera al gobierno municipal y al gobierno provincial y los intereses de la provincia de La Pampa, para defenderlos en el presupuesto nacional y sostener este nivel de actividad en Santa Rosa. Así que pedirles especialmente eso, que nos den, que me den una mano y un voto de confianza en eso. Gracias, intendente, muy amable por su participación. Hasta la próxima, que tenga buen día. Le agradezco mucho y déjame mandarles también un gran beso y abrazo a todos ustedes de la radio municipal, que están cumpliendo años. Los cumplimos ayer, esperé su saludo, intendente, los sanguchitos años de miga, bueno, y nada, Llegué un día tarde, pero acá estamos. Mandarles un beso grande en otro hito que no pertenece a nuestra gestión, pero sí de un compañero muy muy querido, que es Miguel García, secretario, que fue quien fuera secretario de Cultura del municipio. Así es, sí, sí. Y la creación de la radio municipal me parece un hecho fundamental para poder mostrar las voces de todos, para no solo mostrar la actividad del Ejecutivo, debatir, charlar sobre la realidad de nuestra ciudad, sino mostrar las voces que sé que lo hacen y los he escuchado muchas veces, con las voces de todos los sectores políticos, y esa pluralidad me parece que es la que los caracteriza o nos tiene que caracterizar. Así que feliz cumpleaños a la radio municipal, a todos los laburantes. Está hermosa, hace pocos días estuve por ahí y como es, la verdad que lo felicito, tenemos que seguir trabajando para mejorarla. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, que anden bien, chau.